Aunque enfatizó que en algunos casos de condena no podrá darse el indulto, la presidenta Michelle Bachelet está dispuesta a evaluar beneficio a militares violadores de los derechos humanos. Tras reconocer lo delicado del tema, la mandataria aseguró que la propuesta de la Iglesia Católica de entregar un indulto general para el Bicentenario es una propuesta a evaluar, aunque cuenta ya con el apoyo de la Concertación. Yo creo que hay que estudiarlo con mucha con seriedad y mirar cuáles son los casos que pudieran ser, y también mirar cuál es el apoyo en los sectores de la sociedad para una cosa de esta naturaleza. El indulto propuesto por la Iglesia sería dictado a favor de personas mayores de 70 años, mujeres que crían a hijos o extranjeros por delitos menores. Mientras el candidato presidencial Sebastián Piñera abogó por que el indulto se aplique por razones humanitarias y Camilo Scalona, presidente del PS, se cuadró con el criterio de la mandataria, otros sectores manifestaron de plano su rechazo. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró no estar abierto a la discusión porque indultar a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad no está dentro de lo que podría calificarse como una política de indulto. En tanto, el senador del Partido Socialista, Jaime Naranjo, afirmó que nunca apoyará un indulto que implique apoyar a los violadores de los derechos humanos. El perdonazo de Bachelet será tema de discusión en las próximas semanas. Sin embargo, la mandataria sostuvo que no es pertinente que el indulto presidencial sea motivo de campaña electoral con miras a las elecciones de diciembre próximo.